Rafa. Ah, sí, claro. Y yo voy a para el catecismo. Ah, sí. Está ya muy thank you. sí, ¿qué tal? Estaba. ¿Todo eso ya? Ahí le falta está muy bien. Bien, qué parejito te quedó. Está muy bien. Está muy bien. Con el socorro. Ajá. Nada más un par de cosas ya, ya que a la parejita. No mata, él va nada, no mata que. Para ver cómo quedaba el molde. Ajá. El molde me quedó bien, no me quedó ni arreglado ni nada. Usted también puede hacer bolsas para mujer, chicas, ¿sí? Con la tela para mujer, ya. Tela bonita, floreada. No, eso está muy bien, está muy bien hecho. El porro para contratar el porro. Está tío. Fuertísimo esto. No. Este es el porro. Me falta poner el que está parejo el porro. Para tapar la costura. Ajá. No, iba a quedar mucho más fuerte todavía. Sí, pues fuerte. Nada, ya con la otra costura que con lo hice ya. Con el kilo de nylon. Ya estaba bien. Está muy bien. Y usted debería hacer de esto para vender, ¿no? Sí. Es mucha la. No creo que. Lo hace muy rápido. No, yo sé que no es fácil. Pero a mano. La mano sí es muy lento, no. Y más difícil. Va quedando ya con el forro ya. Cuando echen otra costura ya. Se le quita todas las malditas. Bien parejita ya. Y lo que me asombra es que le haya quedado tan parejito. Este es para el gorro. Usted tiene buena vista, ¿no, señora? Sí. Muy bien. ¿Qué parejito está esto? Como si hubiera hecho máquina. Ya se la enseñó el padre. Mira, la chava. Me miró el padre, ahora sí, está muy bien, la seguimos a leer por... No, hombre, quedó bien para el gasto, bien derechito quedó. Todo ya la costura. Como si fuera máquina. No. La silla... ¿Cuál rata? Está muy bien. Todo ya la sopa. Ya, hombre, se va a ver mucho mejor. Y más fuerte va a quedar. Ajá. ¿Qué más? Pues bolsas para mujer, chica, además chica. Bolsas para mujer. No, pues hacerlas. Para venderlas. Bolsas. Para mujer, para las mujeres. Ya sale de hasta ahora. Para venderlas allá en la calzada. No, pues sí, por eso digo que bolsas para que sean más chicas. No, para que tengan las máquinas. La ventana, 15, 20 diarios. Sí. Bueno, digamos que ahora tampoco puede hacer una bolsa al día. En un día, una bolsa. Sí, de todo lo que puede. Sí. Ah, sí. Estoy haciendo un programa. Ahora. Y ahora le avancé bastante. Un traductor de idioma. De malabarista. No, pues pobrecita, te estaba quitando. No, porque es tanto el hambre que tiene. No, pues sí. O la necesidad, lo que sea, pero yo no iba por, yo no corro a nadie. A veces no, pues como que me llega, a veces como que me siento así de que ahí viene alguien, pero. No, porque no, pero yo ya. No, porque. Porque me tira, pero. Ya sé que tengo que aflorar después. Ajá. Entonces hay muchas calles. Muchas, muchísimas. Nada más que ella pues está trabajando en eso, pues. Y eso de ser malabarista es una cosa, pues. No, sí. Está mucho tiempo. Nada más que a los traicioneros, la neta, que chinguen a dos, puta madre. Ahí me se ponen, ahí por federalismo también. Así somos razas, ¿verdad? De mexicanos. Indígenas. Aquí nadie va a venir a pilotear negros o güeros. La neta no. Se acostumbran a que somos indígenas. No va a haber guerra, ¿eh? Ay, pero nada, que está haciendo frío. Lavo no más ropa, ¿no? Bueno, yo me pongo doble ropa ahora. Pongo doble pantalón y me pongo dos, tres camisas. Yo respeto a todos, pero en el presente me están agarrando de pendejo, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Vete para allá, ¿qué te dice? No, sí, ni siquiera le hice nada, nomás. Y yo, ya es. Pensélo porque la gente me ayuda, no estudia, no son de corazón. Yo no digo que estudien para luchar, sino que ayude al pueblo a levantarlo más, a pisotearlo más. Yo por eso me mate, me mate, me vuelvan rojo, pero como la van a publicar. Rojo, para que tanto va. Dios sabe, Dios está viendo hasta la hielo, allí lo miré en los ojos de alguien, de la predicadora, de ayer. Ajá. Ah, sí es. Bueno, pues igual mi madre me dice que aquí va, yo que me acuerdo cuando me llegué de Estados Unidos, aquí no iba. Aquí quieren vivir, yo estoy fuera. ¿Te ha dado el arroz, Víctor? ¿Te ha dado el cuerpo? Hace rato y ahorita más o menos. Eso quedaba antes, ¿no? Y más empezó a dar hace como es un tipo de hierro. Pues bien más bien culero, pero es que yo a veces no quiero estar presionando, pero la hay un chingo de cosas importantes que se tienen que hacer, pero hay de poquito en poquito, como dijo. Ya los que están dispuestos, pues ya tienen aquí que atorarle. Y se te va a buscar un 7, el 8, ¿verdad? ¿Es por el sol? Sí, tengo la sandalia. Bajé otras canciones. ¿De cuál es? ¿De mi grupo o de tu tía familiar? Ah, de cuya. ¿A poco también te gustan las cumbias? Ayer estaba pidiendo música electrónica, ¿no? Anoche. No, a correr el día tarde. Anoche no está muy tarde. ¿De noche? ¿No hace noche? ¿Sí te acuerdas de mi dije? Sí. Va a ser una canción de acelerar. Acelerar. ¿Qué pues? Pues va a ser una canción y hace rato va a ser una canción de subir. ¿Cuánto es el tiempo? El sobre todo. Ah, ¿por qué? Bueno, ¿eres como de edad, ¿no? ¿Más o menos? Sí, pero la neta no llega nadie para mí. Y luego, a veces pienso que alguien me mira a una mujer y tengo miedo de mirarla porque pienso que va a voltear para otro lado rápido pero ya es que no sé, yo desde niño he sido bien tímido, siempre he jugado fútbol para ellas y para todos, pues no para ellas, pero pues, me gustaba que anotar goles y claro, gritaba, ¿no? ¿Te gustaba jugar fútbol aquí? Pues, no, jugaba normalmente. ¿Sí? Ya cuando llegué de Estados Unidos, anoté goles de chilena, con Hugo Sánchez. No, a veces ando en la calle y le hago así la... ¿Te acordás? Ya, que sobre de ellos. ¿Acordándote de chilena? No, pues la historia de la presita que dejó. Hugo Sánchez se aventó muchos goles de chilena, ¿no? Maestro, ¿qué es tu especialidad? Maestro. Tengo muchas cosas que ver. Ahora te la voy a dar. ¿No te ha dado gripa, Víctor? No. Yo así, la gente. ¿Sí? La gripe de brazo, desviado. Ah, yo también. No, hasta que. Thank you. acabas de llegar, compadre, que eres nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Difícil a veces, verdad? Sí. Vamos a montar nuestro. ¿Cómo te fue? Bien. Ah, ok. ¿Fuiste a estudiar? Sí. Qué bueno. ¿Ya lo fuiste a vivir aquí? Ah, ¿se trae? Sí, de allá vengo ahora. Ya mañana me va a vender dulce. Ah, o sea, vende las dos cosas. Sí. Está bonita la... Ahora me dieron esta, de tipo de portero. Parece como de portero, sí. Como de Jorge Campos, ¿no? Sí, en las tardes me voy a vender, pero ahora estaba como asellado, quién sabe. Dice, no, ya mañana voy, como que le traigo mercancía. Tiene muchas ojeras, ¿verdad? Siempre las tengo marcadas. Ah, ¿siempre? Sí. Afectado, sí. Va a llegar allá como si me están haciendo. Sí, bueno, ¿cómo está? cuatro. En diciembre es cuando más hay, ¿verdad? Más personas muertas, más personas fallecen. Bueno, sí, pero primero que no. Y al otro a las dos, sabe que dice, pero cuando se uno. Oye, a ratito platicamos, pues no sabía que también trabajaba en eso. ¿En qué? Digo, o sea, ¿quiere a la persona fallecida? ¿A usted le...? Y se anota. Yeah. ¿Cómo está la bolsa? A 22 el kilo. 10, 20, 20. No, 22. ¿22? Un kilo. Ah, sí, ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí queda algo de dinero. Ajá. ¿Tú le? ¿No hay quina? ¿No pasa? Me faltaron 3 canciones. Y ya fui con mamá a Ana. Oh. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está por ahí. Ya hace mucho que no voy. Ahí estaba la madre. ¿A qué? La madre. Ya voy conociendo. Ah, qué curioso. Curioso. ¿Alguien, mamá, ellos? Bueno, está teniendo que ellos son cristianos, ¿no? Los de la cocina de Ana, ¿o no? Ah, Sandra, ¿y tú de dónde la viste ella? ¿Qué? A la madre, ahí en el centro de montar el golpe con eso. Ah. ¿No será por eso que le dé tanta conversación a un muchacho de ese estimado? No, bueno, es por lo... Pero, bueno, solamente que se haya estado rascando, porque antes no le daba tanta. O bueno, también es porque está en otra fase de la curación, ¿no? A lo mejor. O sea, diferentes fases. Pero ahorita está tranquilo, ¿no? Hasta que no pague la tarjeta. ya estaba entrada a caminar. No sabía ni traje, ¿verdad? ¿Eh? Casi no sabía ni traje. ¿Y creen que no sabía? O sea, en su tiempo, ¿sí? Ya con los estudiantes. Ahora no, ahora estoy en la biblioteca. ¿Qué te voy a decir? Porque está más chico San Juan Bosco que el Baratillo. Ah, mañana está el Baratillo. Sí. No, San Juan Bosco está más chico nada más. ¿Y te vas caminando? No, yo no me estoy caminando en el 66. Perdón, aquí. Siento que no estoy caminando también. Yo que yo dentro de unos días ya me voy a dedicar a otra cosa. No, pues hay un montón de chamba en internet para escoger. Está la gente de la mira, que yo, dice, mira. Yo casi todos los días me salga. Ya hace mucho tiempo, porque el papel es más, me gusta más. La última vez. Y si no, pues agarro algún volante de los que me dan en la calle y eso los voy guardando para ya no estar. Los volantes que me dan en la calle. Trabajo muy pesado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque hay que caminar y pesan mucho las bolsas. Y más para mí que yo me llevo la mochila. Aparte de las bolsas, tengo que cargar la mochila. ¿Cómo te fue? Bien. fue? No, muy bien. Mañana voy a ir bien. ¿Tú? Lo mejor que me va a dar. Ah, qué bueno. Mañana voy a ir bien. Ah, qué bueno. Voy a irme a llorar. Ah, sí. Hace un año me tomo una. Hace un poco de nada. Ah. No tomo el formador para abrir. Ajá. Ah, sí, ya voy para allá. Vale, pero no, está nuevo. Fue la última vez que me diste. Fui con una chica y nomás me engañó. No. Yo le invité y no. Pero yo tengo la culpa, ya me han dicho, no le hiciste nada. Pero yo todavía creo en los angelitos. No me gusta presionarla, pero sí para. Son abusadas, son abusivas. Pero eso sí, ando buscando la locura, pues. Bueno, era cuando andaba más. Sí. Pero ya son dos días. ¿Qué? No, ya, por hoy no. Hoy llamé a un centro de adicción para reforzar, o sea, ir a terapia. No internarme, sino pues hacer de vez en cuando ir para reforzar con mi voluntad. Sí, no hay como entonces para que no solo es más difícil para uno dopar el nombre, pero hay que estar en la jugada. Bueno, si vas a salir adelante, pero todo pelea con la traición, ¿no? Más vale, porque si le busca una, casi todas andan así ahorita, especialmente las más jóvenes. Por eso las más andan bien de eso, bien. Y por poder te callar, pues se hacen cada cosa de eso. Se creen minutas, pero en eso no se juega ya. Eso, bueno, para algunos hombres. Bueno, para nosotros no, pero para ellos que no tienen. En ese negocio ya sabes que ahí no hay distinción de niños, para nada, de niños, ellas, como se mataron ahora en Chihuahua. Y, Antes respetaban a las mujeres y a los niños, ahora ya no. Como que va, qué triste. La familia le varó. Y otros niños se escaparon, ¿eh? Y uno se salvó porque la mamá lo metió bajo del asiento. Un bebé. Vale, cuando queda la familia, digo, porque después de que ya. Y los niños corrieron por el desierto, se escondieron en los matorrales, que ya se escaparon. Eran 17, ya escaparon en 8. No la del año, ya que lo decía. Pero a las mujeres, eran 3 mujeres y 7 niños, no pasa nada. Yo, así yo. Y prendieron fuego en las camionetas. A veces se dan, así como de los actos que dieron de él. Ya pregunté, ya que. Dicen que les confundieron, ¿no? Que ya le habían dado sí, tiempo. No, eso ya es. Ya es como dicen, cuántos muertos. Pero dicen que las armas eran americanas. No, querían poner un 4. Pero no los quisieron poner un 4 que había sido de allá. Porque esa noticia fue mundial. Salió en España, salió en China, en Brasil. Ahí ponen que en México se quemaron de falta, pero con los que disponen. No, no, claro, es que allá no se va a esperarse cualquier cosa. Por el cártel se pelean, o alguna venganza, por eso es no es bueno faltar a los americanos. Falta a los pobres. Quiero hablar. Que te consume. Sí, yo para platicar o para algo. Y no, porque creo que a mí me trae la casa, pero no por malos, por peso a mí, por miedo, por entrego más bien, por hablar con el por el mismo es. O allá, o aquí, no sé, yo aquí no creo, sí, no sabe, ya, pero si no, los que son, ya dije, no, ah, es cierto. Bendito tú con las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. En los cielos y la tierra sean para siempre alabados. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Estamos en el punto del catecismo, en el lado del pecado original. Veíamos cómo el pecado original hace un estrago al hombre. Pero veíamos que a pesar de ese pecado original, Dios da una señal de salvación, de esperanza para la humanidad, cuando anuncia que la descendencia de la mujer, o sea, de la Virgen María, que es Jesucristo, pisará la cabeza de la serpiente. Y vamos a ver un poquito más en cuanto al pecado original. Y dice, se nos habla de que cuando nacemos, nacemos en pecado, el pecado original, que cometieron nuestros primeros padres. Y aquí puede hacer la pregunta, bueno, si lo cometieron ellos nuestros primeros padres, ¿qué culpa nosotros tenemos? La verdad es que no, del pecado original. Y es lo siguiente, no tenemos ciertamente ninguna culpa. Tampoco tienen la culpa los niños si el padre se ha jugado el dinero a las cartas. ¿Sí? No tienen la culpa los niños de que el padre sea un borracho, de que el padre sea de mujeriego, y por ese lado, el niño no tenga para comer, porque su papá se gastó con el dinero, no tenga para el vestido, no tenga para la medicina. Ese es el punto. Pero el niño sufre las consecuencias de que el papá se haya gastado el dinero. Así podemos verlo por el lado del pecado original. Es cierto, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no lo cometimos. Lo cometieron nuestros primeros padres, pero sufrimos las consecuencias del pecado original. Y una de esas primeras consecuencias es que nosotros financiamos con el pecado original, en ese sentido, es parte del pecado original. Pues. Nacer torpes, se dice la palabra talado. ¿Sí? Torpes en el sentido de que, vean, o sea, el niño desde chiquito pues, tiene que aprender cómo nosotros a veces queremos hacer el bien y hacemos el mal. Queremos ayudar y no ayudamos, ¿no? O sea, estorbamos en vez de ayudar. Queremos seguir adelante, va otra vez la caída, al pecar al miedo. Estas son las consecuencias por las cuales nosotros prácticamente somos afectados por el pecado original. Y por el hecho de nosotros ser también seres humanos, y porque unos seres humanos que fueran a Eva cometieron el pecado original, también nosotros participamos de esas consecuencias del pecado original. Es por participación. No porque nosotros lo hayamos cometido, sino porque también participamos en nuestra realidad. Padre, yo me nació esa inquietud, yo le pregunté a la persona que viene los miércoles, que bueno, si así lo quiso Dios, ¿verdad? ¿Por qué no nos dio la misma oportunidad a mí, a él, a todos ustedes, como se la dio a Adán? De decir, bueno, nos está matando, a ver, hermano, te voy a dar el paraíso primero. Como se lo diera, si tú fallas, pues él también te va. ¿Así lo quiso Dios? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Mire, más que nada, en ese sentido, el mismo pecado original, Dios desde el principio tenía el plan de que el hombre disfrutara, todo el que era humano, del paraíso, ¿sí? Que disfrutara del bienestar de Dios en el sentido de vivir en el paraíso. Ese fue su propósito. De no enfermarse, ¿sí? Pero, por el lado de la libertad, el hombre cae en pecado. Por la desobediencia. Por la desobediencia, cae en pecado. Entonces, en ese sentido, el ser humano se hace partícipe de también de todo el mundo del lado de estar empezando el paraíso, por las consecuencias del pecado. Se hace partícipe en ese sentido. Y el mismo pecado arranca, podemos decir, de cuatro, todo lo que es, porque a fin de cuentas, en ese sentido, daña también al ser humano en todo. Y dentro del plan de Dios también viene no quedarnos en el paraíso, es más allá, no es quedarnos solamente en el paraíso, sino de ya participo de la vida, es la promesa que se da. Entonces, ya no hay paraíso, o sea, ya no hay paraíso para todos, va a haber cielo, ya, será otro paso más grande. No sé qué la idea de esto, pero para eso no participamos en el principio, del paraíso, o de la oportunidad, porque hay algo más a la cual todos estamos participando y que libremente podemos estar, que es el cielo. El paraíso eterno, el paraíso perfecto, podemos decir, ¿sí? Y por este lado, en el sentido de por este lado que es el de que nos diera la oportunidad del paraíso, este pecado, ¡pum! Por todo todo de guapo. O sea, por todo el propósito que él tenía, por la desobediencia de Adán y Eva. Sí, por el diablo. Pero el plan de salvación de Dios no se dio plata. Vino lo mejor. O sea, nos mandó a Jesucristo. Sí, a Jesucristo, que es lo mejor. Es algo mucho mejor. ¿Quién sabe? O sea, el paraíso, tú lo has vivido, por eso se acabó. Claro, pues promete el cielo. Algo mucho más grande. Yo lo veo de esta manera, nosotros empezamos a tener que dar primer tus hijos y lo llamamos el cielo. Y te doy esto y ya. Y así como ¿Cómo que te peco y te doy esto? Como regalando así como cosas. No, pero eso no es justo. Como si Dios te perdona sinceramente, sí. Si eres sincero, pues es perdonado. Sí. Pero si a cambio de qué? De su gracia. Que en vez de que seas sincero de corazón, ¿por qué va a ser a cambio de algo? No, quiero que sea así. El pecado es por conveniencia de la humanidad de los poderosos. Tiene días puesto por aquí. Que les conviene que pequemos a los que tienen el poder. Porque yo leí un reportaje que hay 9 personas que nomás tienen todos los millones del mundo y todos los demás no pueden. Uh-huh. Y se juntan cada rato para ver cómo ser más rico de ellos y más pobre. ¿A eso te refieres? ¿Por qué? Pues si el pecador es más poderoso que el justo. Mira, ¿pero qué entiendes por poder? O sea, ¿qué entiendes en ese sentido por poder? ¿Qué piensas? Y bueno, yo lo pienso así. A mí me acuerdo que a mí, en ese sentido, cuando yo era joven, pues yo siempre fui educado en una vida cristiana, recta, moral, siempre he sido así educado, aún en mi casa. Decían, el pecado te lleva a la tristeza, te lleva a la desilusión, mata tu alma, así lo aprendí. La gracia te da la vida, te da la alegría. Entonces, yo me acuerdo que yo me esforzaba por ser bueno. Me esforzaba por mantenerme en gracia de Dios. Me esforzaba por ser un buen joven. Pero yo veía que dentro de mí a veces había como una tristeza, una dejadez. Y yo veía jóvenes que igual se drogaban, que iban de pachanga, que hacían lo que querían con su vida. Pero nada feliz. Y los veía con una sonrisa. Era tímida, era capaz. En ese sentido, ¿por qué ellos son felices y yo no? Yo decía. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que es la felicidad en sí. La felicidad es, a pesar de los problemas, porque pensaba, es que hay problemas en mi casa, hay, no hay dinero, yo pobre, muchas cosas, y entendemos, pensamos que la felicidad, pues es estar siempre sonriente y tener todo lo que quieras, ¿no? La felicidad es algo interno. Aún esos poderosos que pueden tener todos, son los hombres más felicitados del mundo. Y hicieron estadísticas que los más ricos son más infelices. Sí, porque no hay una felicidad, o sea, ponte a pensar, por ejemplo, ¿cómo se llama este Robin Williams? Actor estadounidense. Murió de alcoholismo, de verdad. Se quitó la vida. Y hacía películas con mucho sentido de valores. Entonces, en ese sentido, tiene dinero, tenía dinero, tenía fama, tenía muchas cosas. ¿Por qué se quitó la vida y tenía todo eso? ¿Por qué? Porque eso no da la felicidad. La verdad, la felicidad te da la gracia. Entonces, igual, no hay así como un cambio de qué. Porque no quiso, a lo mejor no quiso aceptar su invasión. Pues tal vez no quiso aceptar, no sé. O sea, porque muchos gringos aceptan a la invasión que hicieron y ya son felices porque los, se sienten ya, les dan el perdón. No sé. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad del fondo? La felicidad. ¿Qué? ¿Qué? Bella manera de despertar. ¿Es estar con el perdón? ¿Es tener muchas cosas? No. ¿Eso es la felicidad? La gracia de Dios por el sol, no sé. Eso. La felicidad se siente aquí. O sea, es algo que no tenga. Hay algo de felicidad. Hay una de estás hablando. Ya, rico. Si vas a hablar, otra parte porque me estás interesando. Bueno, yo creo que la felicidad no es lo mismo que la alegría, ¿no? O que estar contento. La felicidad es más bien como estar satisfecho y en paz consigo mismo, ¿no? Con las propias acciones. Consigo mismo, con Dios. Con Dios. O sea, es un gozo interior, ¿no? Que Dios nos lo da por el hecho de que somos hijos. No, pues yo cuando me siento así, a veces solo, los animales o las aves, no sé, de repente me dan una sonrisa, un seguir adelante. Ah, yo sí quería hacer un comentario en cuanto a lo que decía Armando, porque van varias veces que lo dice. Yo pienso que lo mejor que pudo habernos sucedido a los seres humanos es que se haya perdido el paraíso, porque de esa manera tenemos la oportunidad de progresar para poder lograr el perdón o para poder lograr lo que no tenemos, ¿no? En cambio, si nos lo hubieran dado regalado todo un paraíso, no tendríamos ningún motivo para progresar. Un valor de las cosas, ¿no? De hecho, no vivimos. Como dicen, antes de tener la rosa debes de mirar primero la espina. Sí, y no sabes y más que nada, también en ese sentido es importante saber que Dios sabe sacarse las cosas malas con las buenas. Como el agua no se mezcla con el aceite. Sí, no, pues no hay que preocuparnos. Vamos a continuar. Aquí se ve, si no hay que ir, no, no, no. Eso que me quede. Para que se le dé. ¿Qué perdieron nuestros primeros padres para sí y para nosotros con su pecado? ¿Qué fue lo que perdieron? Y aquí vamos a ver. La pérdida más importante fue la amistad con Dios. Es decir, la gracia en la que fueron creados y que les convertía en hijos de Dios. Perdieron también otros dones que Dios les había concedido, vinculándolos a su obediencia. Les llamamos dones preternaturales que podemos concretar en tres. Perdieron la inmortalidad, ser seres inmortales. Por eso nosotros morimos a consecuencia del pecado. Pero se nos da una vida mucho mejor, la resurrección, la vida en Cristo. Otro, perdieron también la impasibilidad. Dios hubiera obrado al hombre dolor y sufrimiento. O sea, el hombre sufre y tiene sufrimiento y dolor. El hombre hubiera sido también en este aspecto rey de la creación. Su trabajo hubiera sido siempre alegre y reconfortante. Entonces se pierde, pues, el hombre empieza a tener dolor, empieza a tener sufrimiento. Pero vean, es que no se queda uno con el dolor y con el sufrimiento. Aún el dolor y el sufrimiento nos enseñan en la vida. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos cuando chiquillos? Tantas carencias. Dijimos, yo no me voy a quedar así, yo voy a seguir adelante, yo voy a superarme. Entonces, de ahí sacamos las cosas positivas para vivir. Hay que ver con otros ojos el dolor, porque nos quedamos en el dolor y en el sufrimiento y nos hacemos víctimas. Y pobre de mí, y a mí Dios no me quiere. Entonces, y si tuvieras el dolor y el sufrimiento que viene en tu vida, o la pobreza, o tal, como oportunidades para crecer. Echamos la culpa a Dios, pero no te dan oportunidades para crecer. No, ya si tu hermano te presiona y no te quiere dejar seguir, pues a tirarle. Pues, ni modo de ponerle la mejilla, ¿no? Que pues. Eso dice que es lo que quieren. No, después vemos eso. No, no, eso de poner la mejilla tiene un sentido de no vengarse, pues. No, hermano, o sea, no es este hermano. Porque somos frágiles, Teresa. Somos frágiles y en el fondo tenemos tantos vacíos que nosotros mismos a veces en el mismo contexto en el que vivimos está. Mira, ni siquiera podemos juzgar a los que caen así. No podemos. Yo creo que la respuesta es siempre personal. Es siempre yo, seguir adelante. Aunque caigamos, es tomar esa conciencia y seguir adelante. No dejarnos meter por el pecado. Nos dejamos meter por el pecado muchas veces porque somos frágiles, pero muchas veces porque no nos dan miedo porque perdieron esa bendición. Ahí están las claves. ¿Por el pecado? ¿Por el pecado? ¿En dijeron que van a llegar a la serpiente? Son dos caminos de salvación y de perfección. No hay más. Por el lado. A ver, hermano. Y padre, ya ves que al principio usted inició que le inculcaron valores, pues pienso que de ahí parte todo. Se impresionaron, ¿verdad? Se impresionó Adán o Eva, se impresionó, por eso fue. No, no, obedecieron mejor a Satanás que le hablan de ellos. Y ya, pero que de ahí parte todo, que si a todos nosotros nos hubieran inculcado esos principios, esos valores, creo que hubiéramos sido diferentes. Porque incluye mucho el ambiente en que tuvimos, los barrios, la economía, la educación. Yo vi puros golpes, puros, entonces, tristemente me fui a lo malo. Y hay otros, son raros, y sí los hay, que en vez de irse a lo malo se van a lo bueno, pero sí, son contados. Y es la gracia de Dios, ¿no? En ese sentido también a que les ayuda. Pero yo creo que mi punto es una decisión. Yo pienso que en tu corazón también tuvo esos momentos de lucidez o de emociones que les llamamos del Espíritu Santo. Sí. Yo no voy a hacer esto. Yo nunca he querido hacerlo, padre. Sí, yo creo que tengo una misión, porque pese a todos los lugares que anduve, siempre Dios me llama de una u otra manera. Y es eso, ¿no? Siempre. Y soy el único. Tengo seis hermanos y yo soy el único. Y me dicen, ¿por qué eres así? Digo, no me juzguen, es que ustedes no vienen por todo. Y es la que se viene adelante, o sea, cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Pero eso es lo que pierde el hombre, pierde la inmortalidad, pierde la impasibilidad, o sea, la capacidad de no sufrir, el dolor. Otro también pierde la integridad. Es el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, entre la razón y los instintos, entre el hombre y la mujer, entre el propio bien y entre los demás. El hombre hubiera sido con facilidad dueño de sí. ¿Sí? También por el pecado original, a veces no somos dueños de nosotros mismos. ¿Sí? Y hubiera orientado hacia el bien toda su capacidad, que es lo que Dios quiere. Y en consecuencia, la solidaridad entre los hombres hubiera sido la norma. El mundo auténtico paraíso. Así lo pensó Dios, y en ese plan creó al hombre, y todo fue al traste con el pecado. También pierde esa integridad. Fíjense, cuando vivimos con una conciencia tranquila, sin consecuencia de pecado, vivimos íntegros, contentos, felices, ¿sí? Somos personas que el pecado daña con nuestra razón, daña nuestro cuerpo, daña nuestro equilibrio espiritual. Porque cuando pecamos, nos desequilibramos y tenemos miedo. Si por ejemplo yo robo a alguien, peco, tengo miedo de que me persiga. Y anda cuidando. Es un castigo de la conciencia. Sí, y sobre todo ese desequilibrio que viene por el pecado. Pero si tú me robas, Si tú en cambio das una limosna, ayudas, aunque se vengan a ver muchas dificultades, te sientes tranquilo. ¿Por qué? Porque lo hiciste por un bien. Cuando lo haces con amor a Dios, consciente de que tienes que hacerlo, te sientes tranquilo. No borra el bautismo el pecado original, porque pues no nos devuelve estos dones perdidos. Primero, sí, el pecado, el bautismo sí perdona el pecado original, pero se queda lo que se llama la concupiscencia, que es esa inclinación al mal. Sí está borrado el pecado original, sí estamos en casa de Dios, pero queda la concupiscencia donde entra en juego la libertad para poder decidir entre el bien o el mal. Yo me acuerdo de una vez leyendo un santo mártir mexicano, San Luis Padilla, de aquí, de San José de Gracia, por aquí estuvieron, esos santos que mataron aquí en el cuartel colorado. Me acuerdo que él escribiendo una carta a un amigo le decía, yo, un muchacho de, póngale, 30 años, yo no tengo esa conciencia en mi cabeza de pecado original, digo, de pecado mortal. Entonces, de que se puede decir en gracia de Dios, se puede decir en gracia de Dios, él lo pudo hacer. O sea, tu conciencia es limpia de ningún pecado mortal. Pero, pues una gracia de Dios es importante y muy bonita, ¿no? Pues todos probamos el pecado mortal y hay quienes no, ¿no? Y yo me acuerdo cuando de chiquillo, yo leía la vida de los santos, leía la vida de Santo Domingo Sábado. Y me gustaba y bonito, o sea, también otro que no conoció pecado mortal. Y decía, pues qué fácil, pues decía, pues qué fácil, ¿no? Yo fuera él para no cometer pecado mortal, y yo sí. Pero mire, muchas veces no están ni siquiera ni que si se cometió el pecado mortal o no. Lo importante es salir adelante. Y yo pienso que a veces tenemos más mérito nosotros, perdón, a veces no se me enojan los santos. En andar batallándole, y luchándole, y tarachándole, y otra vez queriendo ser bueno. Ellos que tal vez nunca tuvieron tentaciones. O tal vez sí tuvieron tentaciones, pero era fácil para ellos. Tal vez el contexto donde vivieron, como decimos, su personalidad era más decidida. No, nosotros nomás nos ponen poquito el diablo y ya caemos luego. Ya está, no nos ponen tentaciones. Entonces, en ese sentido, o quién sabe, también lo batallaron mucho. Pues yo creo que todavía hay chance de ser una familia. Pues sí, de ser una familia, de ser una persona, pero tú tienes una familia. Espérate, no, de como lo que somos, en realidad. Pues. Ah, una familia, con hijos de Dios. Ah, sí, todavía Dios lo quiere. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que talacharle. Y vean, o sea, ya les digo, pues yo creo que Dios nos va a tener mucha compasión en nosotros, que hemos querido ser buenos y andamos, y otra vez, yo pienso que Dios nos conoce, sabe de nosotros, sabe nuestra historia, y tal vez el juicio va a ser muy distinto a nosotros que a los que nunca pecaron, por gracia de Dios tal vez. Él ve el corazón, o sea, hay gente que de plano no tiene nada bueno. Sí, él ve el corazón y ve que sufre. El que peca sufre más que los demás, o sea. Sí. Yo me acuerdo de una vez que nos contaron una historia de un grito de un obispo, que les dice a sus siervos, un obispo de la pintura del sacerdote, cuando ustedes se presenten Jesucristo, cuando venga, se va a presentar con ustedes como Jesús, como aquel misericordioso, aquel que veía a los pecadores, se compadecía de ellos, de los enfermos. Dice, cuando venga a juzgar a los sacerdotes, se presentará. Pero, y es lo que él decía, pues, y creo que podemos hacer como esa comparación, o sea, nosotros, sabe que le luchamos, de veras, sabe que no queremos ofenderlo, y bien lo sabe, pero nuestra dignidad no nos deja, pero aquí lo importante es no dejarnos de la mano de Dios, no dejarnos de su mano, de confesarnos, de comulgar, aunque el diablo te diga, no, ¿para qué? Si ya tú sigues pecando, pues, y vas a salir de ahí, no, síganla pelachando, síganla dando, aunque el diablo te esté diciendo, no te venzas, no, yo quiero, Dios pide de mí que viva en su gracia, que viva en su amor, que viva en su paz, yo voy a seguir adelante, Y otra vez me confieso, y otra vez sigo adelante. Y otra vez quiero ser bueno. Y si no fui a misa el domingo de la semana pasada, hoy sí fui a misa. Es siempre ir adelante. Ah, no, que pues es necesario que como cristianos que por diario doblemos las rodillas y le pidamos a Dios, ¿no? ¿Sí? Que nos guarden, pues como estaban hablando del tema, que Dios conoce nuestros corazones, pero también el Dios sabe nuestras flaquezas. Sí, y mire, y el diablo siempre va a atacar por el lado humano. Muchos tenemos muchas flaquezas. ¿Cuál es el lado sencillo y fiable? Y me llamó la atención, padre, donde dijo usted ahorita que es algo básico. Es una esencia. Es un triángulo. Nos somos atraídos por Cristo y diariamente. Pero la gracia es que nosotros fuimos cuando le pedimos perdón y porque no nos dan. Entonces, nosotros, así como estamos muy libres del día, nosotros tomamos la decisión si caes en pecado. ¿Y cómo es tomar la decisión? Si no doblaste las rodillas antes de tomarte tu café, la mañana o algo. Señor, gracias por un nuevo día. Ahora que yo estuve en estado en un tiempo, me había aprendido, ¿no? Antes de que nos pidieran nuestro alimento, pues teníamos que darle la gracia a Dios, ¿no? Teníamos que transformarnos así en un cuadro y pues teníamos que poner su motivación. ¿Cuál es su motivación que usted le llamó? Pues motivación es que él debe ser mirando los pasos para salir adelante. Entonces todo eso pues, va fortaleciendo tu vida y te ayuda a que cuando viene la tentación, pues si no puedes comer, pues mejor huyes. Y no es fácil, pero sí se puede. Mire, si también es... Ah, perdón, pues la palabra nos enseñó un padre que fue ahí a darnos catecismo. Nos enseñó, dice, pues eres atraído y seducido por el pecado. Dice, pero por tu propia concupiscencia, tú decides citar. Vamos a. Me llamó la atención ahorita que dijiste eso. Sí, porque hay libertad sobre todo, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay dos tipos de pecado. El pecado mortal y el pecado venial. Para que haya pecado mortal se ocupa primero materia grave, pleno consentimiento y plena libertad. Mientras no haya una de estas tres es pecado venial. Miren, si por ejemplo, ahorita llega uno y me dice, ve y golpea a ese muchacho que está a la vuelta. Digo, no, yo no voy a golpear, no se mata. Si no, te doy un balazo a la cabeza. O mato a tu mamá, o mato a tus hermanos. Y ya lo tienen encadenado. Yo voy y lo golpeo, hasta que lo mato, de los golpes, ahí no cometo pecado mortal. Porque fue amenazado. Porque fui amenazado, perdí mi libertad. Entonces, ahí lo cometí. Por ejemplo, si alguien llega con un cuchillo, yo también tuve un cuchillo o algo, y se me deja venir, tengo que defender mi vida. Y se me va con el cuchillo, yo hago mi cuchillo y lo mato, tampoco cometo pecado mortal, porque estoy defendiendo mi vida. No es mi intención matar, pero tengo que defenderlo. Entonces, se pierde la libertad, se pierde la plena voluntad de hacer las cosas. Ahí me quedé grave, pero no hay libertad de hacerlo. Cuando se hay libertad de hacerlo, cuando uno lo hace hasta por gusto, ahí sí hay pecado mortal, y sí hay condenación eterna y las puertas del infierno. Pero mientras no, un pecado venial es, por ejemplo, en ese sentido, que yo desperdicio la comida. Porque igual, bueno, o sea, en ese sentido, pues a veces me gustó la comida o la desperdicio, pues prácticamente no hay más vida tan grande, pues, porque igual hay la comida, puede haber la comida, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, también, que yo le robe 10 pesos a una viejita que vende chicles. Ahí, si yo le robo a esa viejita, cometo pecado mortal, porque la materia es muy grave, porque tiene poco dinero. Pero si yo le robo 10 pesos a Carlos Aguilín, no hay pecado mortal. ¿Por qué? Porque la materia no es tan grave. Y aquí, vean, o sea, pecados graves, graves, graves, pecados son gravísimos. Y no quiero decir que haga pecados mortales, porque, ah, no, pecados mortales, pecados mortales, no. ¿A qué te practica con un grave? Esos son pecados gravísimos. Aquel que prostituye a las niñas, a los niños. O el que los viola también. El que los viola, el que hace la red de pornografía infantil o aún este, de otra manera, esos son pecados gravísimos. Aquel que humilla al hermano. Aquel que le roba, el empresario que le roba comida, o lo paga junto a sus asalariados y los explota. Esos son pecados gravísimos. Y se llaman pecados que claman venganza al cielo. ¿Qué quieren decir? La voz de los inocentes, de los niños cuando abortan. Aquella persona que aborte, aquella persona que le diga a su hija, a su hijo, a su mujer, aborta, aquellos doctores que están participando, aquel que siendo consciente, aún está en la puerta del hospital, siendo consciente que es una tóxica de aborto, que es un hospital con aborto, los enfermeros, quien dio una aguja, quien hizo algo y se lleva a cabo al aborto, comete pecado mortal y está excomulgado de la Iglesia Católica de una manera insofacta. ¿Qué quiere decir esto? Rápida. No quiere, rápida, y no quiere decir que te tiene que llegar la comunión de Roma. El papel de su comunión. Queda fuera automáticamente de la iglesia. No tienen derecho a la comunión. No tienen derecho a la confesión. No tienen derecho a muchas cosas. Ni a pisar prácticamente la iglesia. Se le puede echar. ¿Por qué? Porque quedan automáticamente comunicados. Y aquí, en Guadalajara también, si se le dice ese puesto, también está, queda comunicado de una manera insoportable. Esos son los pecados graves. Claro, nosotros debemos luchar contra esos pecados. Debemos gracias a Dios que no hemos cometido tal vez esos pecados. Del aborto, del secuestro. Y si alguien lo cometió, recuerde que aunque haya comulgado todas las veces del mundo, no, ni aquella se lo ha dicho, o sea, no ocupa decírtelo ni saberlo. Por el solo hecho de hacerlo, ni aunque supieras nada, no supieras, quedas comunicado. Yo pienso que tendría que hacer un medio de arriba a esas personas, ¿no? Porque pasó un caso a una de mis hermanas, y fue el cáncer, le hicieron a buscar. La misma suegra, que era el pantasigüeño, el doctor, la enfermera, el cuñado, pero en el buscado de ese caso, todos murieron. Sí. Sí, o sea, como les digo, son los pecados que claman en el cielo, o sea, ya son bienes y Dios. Se encarga, pues, ¿no? De hacer lo que tiene que hacer, ¿no? De sacar. Gracias. Es importante tener en cuenta muchas, aquí en Guadalajara tristemente encuentran muchas personas, no tenemos basureros, niños muertos, esto, pero se encuentra uno, es muchas veces por ignorancia. La iglesia está luchando, la iglesia debe seguir luchando, nosotros como cristianos, en favorecer siempre la vida. Padre, según Esteban, yo fui un ejemplo y Dios me despertó. Hay que poner ejemplos para que haya buena lucha. ¿Ejemplos de qué sentido? Sobre el pecado que nos está aplastando, no sé. Mira, nosotros nos dejamos, a ver, muchos de nosotros, ahí les va, muchos de nosotros podemos confesarnos y no nos confesamos, no dejamos saludos. Muchos de nosotros podemos tener la confesión y por miedosos, o por cobardes, o por lo que sea, no nos confesamos. Muchos de nosotros podemos comulgar y estar a misa, sábado, domingo, no sé, y cada domingo, la confesión puede ser cada mes, mientras no haya conciencia de pecado mortal. Muchos de nosotros podemos ir a misa y no vamos, porque nos hacemos conchas, porque el pecado es mucho más fácil de la misa, por la flojera, que no sea una hora en la iglesia. En la tarde que era en misa, es que yo trabajo en la mañana y ya. En la tarde en San Sebastián hay a las 6:30, 7:30 y 8:30. Desde la mañanita no puede hacer las misas. Sí, desde las 8 de la mañana. Hay oportunidad de confesarnos, de acercarnos a Dios, de comulgar, y muchos dicen, sí, vas a estar pecado. ¿Ya te confesaste? ¿Ya vas a ir a cortar? Mañana en San Sebastián, ¿a qué era confesado? A las 10:30, a las 12. ¿Y a las 6 dónde? A las 7 de la mañana, no sé si en catedral, no, en catedral a las 8. La de Guadalupe, que está por alcalde. ¿A las 6 de la mañana en Guadalupe, ¿eh? Sí. A las 7 de la mañana, pues ya en la Merced, a las 8 en catedral, y sí, ya te vas a encontrar, escucho a las 6 también, por eso. Ya cuando uno se desliza del pecado, hay que tener cuidado, porque ya viene la condenación. Cuando uno ya no quiere salir del pecado libremente, cuando uno ya no le remueve de la conciencia, cuando uno le hace por mofa, ahí sí puede venir la condenación eterna. Pero mientras uno está luchando, echando de ganas, y cae y se levanta, pues ya tendrá misericordia de nosotros. Pero cuando uno libremente ya decide, no, a mí no me importa. Y es lo que vivimos ahorita. Muchas veces es el punto. No me importa. No me importa hacer daño, no me importa hacer qué pasa. Pero siempre hay que pensar, mire, ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que el problema está en que no tenemos que. No nos vamos a quedar los caídas de irse adelante. ¿Sí? Esta vida no es la última. Esto no es lo definitivo. Tiene algo más, y más grande. ¿Cielo? Aquí nos vamos a quedar. Es bien importante. ¿Entonces no es por amor sino por miedo? Bueno, hay dos casos. Tenemos el arrepentimiento que se llama contrición y aflicción. El arrepentimiento por contrición lo haces por amor a Dios. Porque ofreciste al amado, al que ama. Ese es el arrepentimiento perfecto. Pero también se llama el acto de aflicción, aquel que por miedo al infierno, tú no pecas. Tú te arrepientes por miedo al infierno. También eso puede ayudar a la salvación. No importa. El chiste es que tú no te dañes. Es como el chiquillo que por miedo a su mamá no hace maldades. Está bien, o sea, qué bueno que no hace maldades, porque las maldades que a quién daña, al chiquillo. Ese es el primer daño, no somos nosotros. Ya después es el amor. Y lo más importante, ¿verdad? Padre, yo digo que mientras yo le dedicábamos un poquito de tiempo a Dios, mucha gente se queja. Y también a veces no hay principios y valores en el hogar porque los papás no los tienen, porque traen un sentimiento de niñez, de juventud. Pero qué malo porque si los proyectos también así, ¿por qué no descendés a lejano? ¿Verdad? ¿Por qué los niños lo van a llevar por culpa de uno? Eso es difícil, hay mucho resentimiento en ellos, se quejan de por qué pasan tantas cosas, de por qué hay resentimiento, pero si de perdido le dijéramos a Dios, Dios, ayúdanos, y yo te prometo que pues, lo voy a pagar, yo digo que pues, ya sería diferente, ¿no? Sí, y es por ese lado, o sea, ¿te acuerdas lo que llamamos el mar? ¿Por qué existe el mar? Porque no es conocimiento. ¿Usted por qué era de los retiros espirituales, padre? ¿Son buenos? Son buenísimos. Nosotros por lo menos cada vez hacemos uno. Y yo fui a uno. Y hacemos una semana de ejercicios. Traigo los pacatos. No, pues aquí viene para el preocupado. ¿Y a quién podemos ir así, padre? ¿Eh? ¿Qué necesitas para ir ahí? Pues más que de él. Pero ¿cuál es la finalidad o qué? Encontrarme con vivo niño y encontrarte con Dios. Con todas las condiciones. Porque usted menciona ahorita que para poderse confesar necesitas no pecar en un mes. Esa acá es otra. Ay, perdón. Qué cómodo. Llegaron al mismo tiempo. Carro no. Sí. Yo soy como. Yo no tengo aquí mucho tiempo. No, aquí no está haciendo nada. No sé. Déjame yo, güey. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No

Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, de corazón en amar, santamente se busca. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de los fuegos del infierno. Llévanselo todas las almas, por especialmente las más necesitadas de Cristo, misericordia. Amén. Desde purísimo no nosotros, María, depende de nuestras felicidades. Señor, te ayuda a nosotros. Cristo, te ayuda a nosotros. Señor, te ayuda a nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo, Redentor de los Hijos. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Virgen. Madre de Cristina. Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castilla, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Cordero, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia. Trono y eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, vaso preciso de la gracia, vaso de la verdadera devoción, fuerza mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, búsqueda de pecadores, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina de la sangre del cuerpo y alma, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Cordero de Dios, hiciste el pecado del mundo. Cordero de Dios, hiciste el pecado del mundo. Cordero de Dios, hiciste el pecado del mundo. Para cuanto Padre, tu Jefe, Santo Madre de Dios, muestra en las oraciones que pensamos por nuestras necesidades. Antes de ir a todo marido, Virgen y Virgen de Dios. Oramos por nosotros, Santo Padre de Dios, que seamos dignos de alcanzar la divina gracia y también de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te rogamos, Señor, que tengas su gracia para estar más, porque tienes como conocido para un dicho ángel, la encarnación de Jesucristo por nuestro posición. Seamos de acuerdo con la gloria de mexicanos, eran mexicanos, su cortés. consejos para los alumnos del medio de Canillo por estos alimentos. Pues que el Señor le pague de 100 por 1 por estos alimentos. Que el Señor los bendiga y pague por la vida eterna. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice Padre, buenos alimentos, cabrón, de recibir tu mano. Bendice las manos que los prepararon, tú que vives en ellas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y buena mujer, que te ahora y ahora en la muerte. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, te damos un fuerte aplauso. Otra vez, ya sé yo. Manuel, tampoco Manuel. Ya no. ¿De qué carne es? La más para mí. Muchas gracias. No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y entró a las 6, ¿se imagina? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Pero es que ha sido los trabajos ahorita por lo de diciembre. Por lo de la PIS, de los libros, está la feria de libros. Sí, señor, gana bien, no doctor gana bien. ¿Eh? Doctor gana bien. Ah, ay, sí. Muchas gracias. Te voy a dejar a jugar de seguridad en la ciudad, en la galería. Ahí voy a ser. No, gracias, ¿no? ¿No quiera? ¿No quiere cortar poquito? Yo lo doy, si lo cojamos. ¿Se tocó otra vez de conmigo? A ver. Es muy buena el agua. Claro. Ya que no por nada, pero... Son buenos compañeros. Pero puro viejito. Ah, sí, hay muchos viejitos, ¿verdad? Puro viejito, ¿dónde estamos? ¿En dónde? En el sur. Ahorita no estoy viejo, pero... En la que ocurre, ahí estamos, ahí estoy. Puro viejito, así viejito. Es como de 50 más o menos. Ah, Dios. La madre. Digo, pero no me considero yo aún. Mejor que ninguno de ellos, ¿no? Vamos a compartir un poco de gracias. Buen sazón, ¿eh? Buen sazón. Sí, está muy bueno. Está muy, muy bueno. Está muy sabroso. Gracias. La gente que no saliste a las dos siempre. Te fuiste a dar un golpe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, también suena por su culpa. Sí, sí, claro. Sí, lo esencial. Sí, yo me estoy esperando por, para dejarles a los otros. Sí, está bien, está bien. Correcto. De una manera de estar una como que grabara, no era algo. Como esperamos. Dicen que ya López Mateo, ¿no? A lo mejor si ya no va, ahí va a visitar. Te gustan todos. Ya la tía conoce. ¿Qué te debe? Ya conoce su lugar. Sí. Y ya no está pensionado, ya no tiene marido. Le han dicho que hay en agua tú. Que las investigas llegan por ti. La mujer. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, sí, sí, es, sí, es cierto. Porque yo lo vivía en Mexicali, en Tijuana. Pero ahí estudié. Se me para un lado un joven acá, con apretó mi vestido, y en acá me dijo, mameluco, yo así, así, así. Mira, de gracias. Uno con la joven. Pero hay de todo, hay una que le gusta mayor. No es como el dicho que dice, yo tengo, amén, rica América. Yo tengo, amén, rica América. ¿Mi tendencia o gusto por las mujeres mayores, más mayores que yo? ¿Todavía? Todavía. Ah, yo sé que... La verdad es que tenía mucha... No, caminé muchísimo. Está muy buena la buena. Bueno, para los niños. Pero esas no... No son tan... Vaya, se desplayan. Bien, me trataron muy bien. que no me ocupe de hacer cosas, porque que no me necesitan, que no me venga aquí a más. Sí. Ah. Que no me salga, ¿no? Más experiencia, más experiencia. Me ha pasado que ponen en posición normal, la más popular. Y es cuando ya lo había vuelto con el otro y acá ya le dije, ay, que a mí no me da nada. Esa mujer que no está conmigo. Lo saben, ¿no? Porque lo han comentado entre mis amigas y eso, pero no lo van a experimentar. Y yo soy medio maniacón, ¿no? Sí, pero también parte del placer es antes de decir uno de los otros. No, pues de hecho, no, porque la relación es no sé, enseñarte, pues. Pero no te vamos a hablar de nada, pues. La memoria. La música. Sí, pues. O una de tus dirigentes. Sí. No, tengo. ¿Sabes lo que dice, maestro? Nadie la que no me gusta. No se llama como ella, no es con el significado con liquidar fantasía. ¿Ya? La misma relación es cuando se más piensa el niño experimentar. Ah, pues sí, que es papi. Descubrí cosas nuevas, es como una aventura. Y descubrirle, eso que está hablando, descubrir el punto donde ya me lo permiten de cabeza para otro. Ya es algo hermoso. Tienes que dar ese tiempo tan social, tan precioso, tan. Yo bueno, también pues te gusta también por el lado de yo así que tienen ternura más jóvenes. Las más jóvenes a mí me quieren más ternura. Porque ya a veces también a veces lo ven a uno como a mí como con un deseo paternal. Así, hay mujeres jóvenes que no tuvieron esa. No tuvieron esa parte, están carentes por hasta la panza. No tuvieron carentes de una parte paternal o y compagino uno con él, por madre. Son dos temas. Complementarios, ¿no? Sí, o sea, son dos sentimientos diferentes, pero que a la vez se lo quedan con más, con más. ¿Qué más? No, siempre va a haber alguien que te quiera hacer la cabeza por eso, por ser los oportunidades, como hoy, y hace los compañeros. Yo en el caso me dijiste, me enviaron para tener la fuerza porque el día que me tocó dar un dinero a hoy, me la llamamos a todos, en marzo, hablando de eso, que cogemos una hora del 11 de la mañana y el mediodía de comer, si quieren ir al baño, bueno, lo voy a poner a la tienda, que es la pareja que comer, ¿no? Y estoy con ellos, y pasa esa mujer, y dice, yo me hago pendejo, no le digo nada, pero me hago pendejo, no le sigo el rollo porque no. Y solo no lo hago menos con ese pendejo. Por lo que me acaban de tener el tiempo, muchas veces lo hacen con el pendejo. Yo de por sí no soy de esa particularidad, de andar con un pendejo arriba abajo, menos de esa, con esa mentalidad, con esa forma de actuar, menos en el trabajo. Porque fue lo primero que también se sabía que la ruta y la cerra acá. Tengan cuidado, para no tener. Bueno, eso no me dijo ya. Entonces me dijo Ramiro, hay unas esculturas, pero que es imposible resistirte a respirar la mochila, pero una cosa es mirarla con la naturaleza, una mirada normal como mirar a un cabrón, ¿verdad? Digo, como para esa zona. Pero es que, ay, no sé. ¿Para qué? ¿Qué ganan con eso? No, a mí me seguía, me seguía un loco, ¿eh? Hasta que yo por otro lado. La son provocativas y bueno. Pues aquí sigue, aquí está, llega por el camino, aquí sigue. No, no hace nada. No hace nada, pues. Es muy delicado, ya sabes, ahí me escucha muy delicado, porque muchas veces te pueden mandar a hacer un gancho, a un lugar a ver qué está en la calle para poner una cubina saliendo de esta entrada. Yo voy trabajando, los compañeros son muy buena onda, las compañeras también, al jefe, trabajan bien, a la fiesta. Es de mi corazón también. Me habla así como este, como el de mi corazón. Pero eso falta. ¿Se fue el baile o qué? Ah, la jefe, la verdad, me quedó. Fíjate, lo que hace falta, no, pero eso no vale más. Yo sabía que era cuestión de llegar, pero mi jefe. Buenos días. Buenos días. ¿Y lo que le pasó? Tú mala vez en su zona, chavos. ¿Y lo que le pasó? Fíjate, la verdad, me quedé dormido. Honestamente, me quedé dormido, pero aquí estoy. ¿Qué hago, jefe? ¿Cómo quieres? ¿Cómo se hace la pasada? Gracias, jefe, le dije, claro que ya no voy a pasar. Pero la verdad, me quedé dormido. ¿Hasta ahora tú eres entrada a las 7? Era, pero ahora esta semana trabajé. ¿Por qué le preguntaste si era cierto? ¿Qué te dijeron? Yo le pregunté a su mujer, ¿te esperaron a 6:18 cuando me levanté? No, pero antes de eso preguntaste. Ah, me dijo que si le que eran las 5 a 5 nada, pero me dijo que tengo que bajar. ¿Quieres preguntar dónde yo? Señor, para vosotros, por parte de la pregunta, porque llamarme el celular. Ya me lo encontré acá fumando acá afuera. Es imposible decir que levantara. El chisme se levanta bien temprano. El chisme que lo levantara, que lo levantara yo, que voltear el jefe. No, pero ahora sí lo voy a hacer. Bueno, mañana no trabajo. Pero con mi de más adelante, le dije a mí que la mano, porque él no lo va a hacer. Es que de todo el dormitorio de arriba, casi nadie se levanta temprano. ¿No más tú cuál? Yo, más Guillermo. Yo, la verdad, también soy raro. Aquí me quedaba dormido porque yo no lo... Siempre que despierto ya te fuiste. No, ya que es la primera vez que me pasa, pero me quedé dormido de corrido, no descansé para nada toda la noche. Bueno, me desperté y dije, su madre. Y ya le pregunté al chino porque lo miré entrar. No, son las 5:30. Oye, que también había sido, yo no tenía que rematar. Ya había la bañarme, ya le quedan. Ya dijo, estamos dejando esta tarde. Hasta está llegando menos tarde posible. Esta gusta me suda el jefe, pero está mal. Y ya está menos tarde, a las 7 no llego. Muy tarde, hasta las 7. Y ya me cuando me voy a la avenida, ya me casi ya lo agarré abajo. Y como yo le dije que si llegaba la mujer, dije, estaba el cañón atrás de la esquina. Para llegar a tiempo y entrando y acá me estoy perdiendo. Y yo me digo, estoy yendo a la UDC y yo conozco a los otros gente, me dice, había una en Belén, ¿no? No, hombre, está mucho más lejos. Si estamos tan perdidos, sabía esta y yo esa otra. ¿Dónde está Guillermo? Ha de haber subido. ¿Te quería llevar Cusea? No, yo cuando le dije, primo, le dije, el bus, yo me voy a ir por todo el alcalde. Ah, me dijo. No, primo, le dije, por todo el alcalde. Se ha venido por ahí la camacha, entonces. No por ahí la camacha. Pues la neta. Se ha venido. Arriba y en mi cuarto. Barre, barre, como veis. Ya no se agua y te barre. ¿Tú no has acomodado para tu...? Sí, ya terminé. Ya, ya terminé. Hey, no eres así. Ah, bueno, sí, mira. vino un chalet, fue al baño. Está limpio. Hey, voy con la... ¿Limpio? Thank you. compañero, ¿no? Traigo dos camisas nuevas de etiqueta, con etiqueta. Yo no tengo nada para ti. No, el que sí tiene ideas es el Armando, ese que sí compra de todo. Comprador compulsivo. Sí. Thank you. Más hay un bot, ¿verdad? Ese es bastante pequeño. Thank you. Y familia, no tengo la relación en los 70, México 70. Yo lo vi. Hoy iba a ir a verlo, pero en Los Ángeles jugamos una cascarita, toda la familia. Ahí en Universal, ahí está la mayoría de la familia, son constructores de casa. Pero viven acá en Santana, acá en Juan, allá como para Chimo, para hacer la música. Yo tengo años de acción de gracias, de perdón. Visité algún templo, recé el rosario con devoción, con amor. ¿Cómo escuché mi catequesis? Mis deberes para conmigo mismo, para con los demás. ¿Cómo tratar a los demás con paciencia? ¿Tratar a otro como me gustaría que a mí me trataran? ¿Levanté algún chisme para alguien? ¿Ayudé a algún pobre, algún necesitado más que yo? ¿De mi deber para conmigo mismo? ¿Me cuidé de mis pensamientos? ¿Qué pensamientos tuve en este día? ¿Cuidé también mi forma de expresarme? ¿Me drogué? ¿Tomé licor? ¿Vi cosas indecentes? Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. El sueño, hermano, de la muerte a su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende, y por nosotros se desvela. Del enemigo nos defiende y mientras dormimos nos vela. Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría, nuestra plegaria balbuciente. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Nos ponemos. Salmo 133, oración vespertina en el templo. Durante la noche, bendecida al Señor. Durante la noche, bendecida al Señor. Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor. Los que pasan la noche en la casa del Señor. Durante la noche, bendecirá al Señor. Levanta las manos de ese santuario y bendecirá al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Durante la noche, bendecirá al Señor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecirá al Señor. Escucha, Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque olvidamos. Te dije que olvidarse de Dios es cuando comenzamos a pecar. Si nosotros tuviéramos conciencia, repasáramos nuestra historia de salvación personal. Dios, así como tiene una historia de salvación para la humanidad, tiene una historia de salvación para cada uno de nosotros. Miren, sea lo que sea, recordemos cuando éramos niños, tuvimos unos padres. Y el derecho de tener la vida ya es una gracia de Dios. Tuvimos unos padres, sea como sea, buenos o malos, pero los tuvimos. Tuvimos un techo también, pobre o rico, pero tuvimos un techo. Tuvimos el afecto de algunos hermanos, de algunos seres queridos, aquellos que alguna vez nos dieron algunos zapatos, algunos guaraches, alguna ropa. Aquella señora que pensó en nosotros y dijo, mira, hijo, toma, para que te compres un refresco, algo. Dios siempre está atrás de nosotros. Dios nos salva. Dios está junto de nosotros. Vamos pues reconociendo esa historia de salvación. Pecamos porque olvidamos. Olvidamos el amor que Dios nos tiene a nosotros. Todos los días nos lo manifiesta con la luz del sol, con la belleza del cielo, con la vida, con el poder respirar, con el poder ver, escuchar palabras bonitas, canciones. Nos lo revela sobre todo en los sacramentos, en la Santa Misa, en su palabra. Es importante que nosotros hemos de reconocer a Dios dentro de nuestras vidas. No olvidemos que Dios está con nosotros. Y guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra, porque su palabra es lámpara para nuestros pasos en la vida. Su palabra es luz en nuestro camino, en ese camino de tinieblas. Su palabra es vida. Su palabra es alimento para nosotros. No olvidemos, Dios nos ama. Dios está con nosotros. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios de alma, liberarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos de nuestra paz. Póngase de pie. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veamos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana ya aclarar el nuevo día. ¿Toca? No. La celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, y vivirá ella por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Nunca dejes de alabar. Para mí se salvaría. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudían a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión, y no se hagan ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo les bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarles las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará la parva, la paja, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Antes de irnos a dormir, ¿tú a qué se vas, Armando, a trabajar? Ah, pues a la hora que se van. Ah, bueno, entonces te cargas tú, ¿sabes lo que muestras? Sí. Tú mañana de Acapana, 10:30. Ahorita se van a bañar las mujeres. Hombres ya no entran aquí, más que los que ya sabemos. los demás arriba. Señores, a partir de lunes van a tener toda una semana para que vayan al centro de salud y se vacunen contra la influenza. Deben traer su comprobante. No, ya claro. Bueno, pero no hay un comprobante. Bueno, los demás, tráiganse su papelito comprobante para ser aceptado. Vayan y vacúnense. El centro de salud, de la Cruz Verde, de algún centro de la salud, vacúnense, es por su bien. Bueno, es por nuestro bien. El que te sacan al hospital civil, yo también, ahí están vacunando. Entonces, si les pueden dar un papelito, firmado lo que sea, para que sea comprobante. Padre, a nosotros acá en el nos vacunaron ya hace 2 meses. Bueno, pero los que no están vacunados, por favor, tráiganse. No se hagan guajes, en ese sentido, pues. De que, pues no, yo ya digo una mentira, yo me vacuné, pero al rato que vengan los tíos, es por su bien. Vacúnense para que no vaya a pasar nada aquí con nosotros, ¿sí? Porque estamos... Cuando yo llegué aquí, ¿sabes? Esta vez, me vacunaron ayer en Bolsillo. ¿Seguro? Sí. Porque yo no quiero que, miren, si uno me dice, yo ya me vacuné y se empieza de la gripa y eso... Traigo algo. Pues le echo para afuera, porque muchas mentiras. Hay que ponérsela ya cada año. Bueno, voy a ir a la clase. Sí. ¿Tú qué pasó? Tráete el papelito. A ver si lo encuentro. Sí, no, tráete los nuevos, no es mentira. Sí, vaya, sí, no, porque es por tu bien. Sí, nomás no van a comprobante, sí, para que se lo traiga, porque si no, pues le van a enfermar a todos. Bueno, pues ese es eso, señores. Mañana nos vemos a las 6 para la película. Que descansen. Vienen por la camita y los que faltan de la mitad se vienen. Tú y tienes la vida. Ahora sí, ven. Ayúdale a Roberto, saquen la cama para acá. Ah, sí, pero vamos a ver. La cama es la cama que ahora viene la cama que le morcé la cobija, unos kilómetros, un marcador, la guardé aquí. Y al día siguiente todavía estaban ahí en la mañana, pero en la noche ya no estaban. Es lo que le voy a decir, ¿sabes? En la noche ya no estaban, no duró ni un día más, de una noche a la otra ya no estaban. Y, o sea, yo estaba checando. Sí. Estaba checando todos los días, pero no más el día. ¿Por qué? O se fueron, ¿no? Sí, han llegado y han ido. Sí, han llegado como tres. A lo mejor, pero no puedo ir a ellos. Es que hay gente que viene por un día o dos. Y luego ya después, que la gente se vaya por el camino. No, pues sí. La última porque ya está, que ya toca el nombre. Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo me embolsé las cobijas y ya no las tengo. O sea, al día siguiente ya no estaban en la noche. En la mañana sí amanecieron, pero al día siguiente de la noche ya no estaban. A ver, ¿y la bolsa? Sí. ¿Puedo dejar papel? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo? Que ahorita vamos a ver esto. Sí, necesito mucho el papel, que me con una lista. Y como mañana no hubiera la biblioteca, por ir, ¿no? No, yo lo que dije es que no, sí, pero yo mañana me bajo. No, el lunes me bajan. Mañana no creo que esté abierto. No. Yo tengo miedo de que esté abierto. Tengo miedo de la... Yo creo que se me pone una. Ah, sí. Se puede la reunión. Pero dicen que aumenta la resistencia. Oh. Es menos probable. Sí. ¿Tengo la aquí? No, sí. Me estaba haciendo ahora porque el lugar va a cambiar de las instituciones. Solamente que lo bota. Se va a botar el tío. No, se lo voy a pasar a ver. Thank you. Buenas noches. Buenas noches, padre. Thank you. Thank you. Sí, yo la tengo, a ver, no. Híjole, yo también sentía pánico, o sea, de niño, ¿no? Ahorita ya no. O sea, no tengo ningún problema. Pero de niño, de niño. ¿Cuándo se van a brigar hasta allí a 7 minutos? ¿Asun? Ya. Incluso, lo que dijo el señor que estaba sentado sobre mí. Ajá. Es cierto. A muchos se les tienen prohibido. Ah, sí, eso sí lo sabía. Sí, es cierto. Por eso el señor se enojó. Yo no digo mentiras, ¿no? El padre le dijo, yo sí le creo, porque esto es uno de mis cuñados que lo decía. ¿Usted se vacuna? Para los otros. Es que la reacción de la vacuna es muy fuerte. Ajá. A mí, por ejemplo, hace 8 años que no me da gripe. Ah, a mí, ¿cómo es? Yo siempre he sido sano. Ah, Yo, la verdad, tengo que dejar con las vacunas. Digo, yo me estaba vacunado, la verdad yo no sé si sí o no, pero lo voy a hacer nomás porque... He sabido de personas, amigos y amigas, se han vacunado y se ponen muy... Ah, sí, sí he sabido, de contagiaciones más. Por la reacción de la vacuna. Imagínate que si estás de vacuna y todos se pongan mal y así. Aquí va a poder ser el hospital. Pues puede llegar a tocar. Bueno. Nos vemos mañana entonces. Vale. Hasta mañana. Thank you.